10 minutos perdidos. Conducción, Franco Rosa. Sí, vuelvo. Sí. Hola, bienvenidos a 10 minutos perdidos. Primero que nada, quiero pedirles perdón por no haber estado presente en estos casi 2 meses de ausencia. Lo que pasa es que tuve unos problemitas personales, tuve unos problemitas con la computadora, tuve unos problemitas con todo lo que tenga que ver con hacer este podcast, que por eso no lo pude traer, por eso tuve miles de quejas de ustedes, los usuarios que decían, por favor, poné la radio, por favor, la radio, miles de mails, cadenas de lluvias, de cadenas de mails, bueno. Pero acá estamos, acá volvimos. En realidad yo solo volví, nadie volvió. Porque yo hago yo solo todo esto a puro pulmón. ¿A puro pulmón? Bueno, empecemos porque tenemos poco tiempo. Son los 10 minutos que vas a perder en tu día. Uno de los temas más interesantes de la semana, o no sé si interesante, pero más raro que pasó, fue esta noticia de que iban a construir acá en San Pedro, en Argentina, un Walt Disney World, que en realidad se iba a llamar Walt Disney Mundo, que suena horrible. Que bueno, la historia es así: vino un empresario jamaiquino, supuestamente, que se llama Max Higgins, que es un tipo recontra figuretti, que según lo que estuvo averiguando el amigo Federico Aikawa, del blog.aikawa.com.ar, es un tipo que ya ha organizado varios eventos así grandes y que han sido bastante truchos en realidad. Y me parece que es un trucho también este tipo porque bueno, supuestamente es multimillonario y alquila una Ferrari, tuvo un problema que no la quería devolver una vez. Bueno, la cuestión es que este tipo que se anunció, el diario Infobae anunció que iban a hacer un gigantesco parque temático como los de Orlando y los de París de Disney, que se llama Mundo Disney. Esta información parece que la dio el propio intendente de San Pedro, Mario Barbieri se llama, que dijo que sí, esto va a ser un cambio definitivo para la ciudad. Pero lo único que se había confirmado era que el empresario este jamaiquino Max Higgins había comprado una hectárea por $1,000,000 y que iba a invertir $1,000,000,000 en San Pedro. Bueno, la cosa es que la gente de San Pedro también está medio revolucionada, porque de hecho había un cartel que decía: próximamente Max Higgins presenta Walt Disney Mundo. Es Sociedad Anónima, Inc. Sociedad Anónima, que nunca pueden ser las dos cosas juntas. Bueno, después Disney Argentina desmintió esto. Disney, vieron que acá tiene una sede en Latinoamérica, no sé si tiene en Argentina, los que son responsables de Disney Channel, que creo que filman acá en Buenos Aires, por ejemplo, Sapping Sound, todo eso. Lo desmintieron totalmente y ninguna vinculación con Disney, nada que ver. O sea, lo que yo, para mí, van a hacer un parque, pero no tiene nada que ver con Disney. Para mí este tipo, para promocionarse, dijo, bueno, vamos así, que vamos a hacer un Disney. Bueno, pero la verdad que me parece muy raro la falta de ¿Cómo van a lanzar así una noticia tan, bueno, digamos, importante? Porque sería, iba a ser la sede de Disney, no la sede, o sea, el parque de Disney para Latinoamérica, así como hay uno en Tokio, como hay uno en muchas partes del mundo, bueno, en Euro Disney. Y era una noticia bastante grosa, bastante importante para tomar así a la ligera, para informarla así de la nada. O sea, no sé en qué se basaron. Es como si yo voy y compro un terreno y digo, bueno, sí, acá voy a construir Walt Disney. Entonces el intendente dice, uy, sí, va, este chico va a ser Walt Disney. Nunca va a pasar, pero bueno, es un ejemplo estúpido. Y bueno, no tengo mucho más que agregar a esta noticia. No sé si se entendió bien, pero bueno, no soy periodista, es lo que me salió. Vamos al próximo bloque, el segundo bloque. Bueno, segundo bloque, 10 minutos perdidos. Este es el bloque en que siempre hablo de internet, de alguna cosa de que tenga que ver con la computadora. Entonces, tengo dos cositas cortitas para hablar. Una es que he descubierto, yo sé que a lo mejor esto es una noticia vieja, pero yo lo descubrí por lo menos esta semana, que es NetVibes. Ustedes dirán, ¿qué carajo es NetVibes? Lo que no lo conocen. Es una página que se maneja todo, no sé cómo explicarlo bien, yo lo voy a explicar cómo me salga, les aviso. Es una página que se maneja todo por lectores, por feeds, por RSS, y es complicado de explicar. Por ejemplo, los blogs, por ejemplo, este blog mismo tiene arriba un simbolito naranja, que ustedes aprietan ese simbolito y te sale otra dirección, que es un feed. ¿Y qué carajo es un feed? Un feed es un archivo generado para algunos sitios webs, la mayoría de los blogs, que tiene una versión específica de la información publicada en esa web. Bueno, esto, los lectores de estos feeds funcionan más o menos como un correo electrónico, pero en lugar de consultar un buzón de correo, vos consultás a ver si se actualizó un blog. Por ejemplo, en NetVibes vos entras y, bueno, además de tener varias opciones, como puedes poner el clima de tu ciudad, puedes catalogar todos los blogs que tengas y lo ves en una sola página. Sí, podés ver si cada uno se actualizó. Vos haces clic, pones, por ejemplo, ya acá estoy escribiendo, pongo blogs, me salen en una página todos los blogs que yo tengo agregado y me sale si cada uno publicó algo nuevo. Sale solamente el título y pones el mouse arriba y se lee bastante. Igual podés hacer clic en eso y te manda directamente al blog. Es una manera más sencilla en vez de entrar blog por blog de los que vos consultes. O, por ejemplo, bueno, también están los diarios. Tengo Caldera Nación, tengo Infobae, tengo un par que también te manda si sacan una noticia nueva. Es como que vos entras, es para ahorrar el trabajo, entrar a todas las webs distintas y entras en una sola y lo tenés todo ahí en la pantalla. Y está muy interesante en realidad. A mí me gusta mucho, es muy bastante intuitivo, aunque al principio no entendía mucho, pero es como una forma de ahorrarte el trabajo de entrar página por página y verlo todo en una. Y además tenés, por ejemplo, la página general. Yo acá puse el clima de mi ciudad, que hoy dice que hoy domingo llueve. Después tengo un calendario. Está es muy completo. Es www.netvibes con B corta y después B larga, N-E-T, B corta y B larga, ES.com. Ustedes van a entrar ahí, van a tener que crear una contraseña con su mail y van a tener, y cuando entran ya lo empiezan a configurar, empiezan a poner qué páginas quieren. Tienen que sacar primero los feeds de los blogs. Yo sé que no van a entender nada de esto, pues yo tampoco entiendo, pero yo se lo estoy explicando. Bueno, otra cosa de la que quiero hablar es del Rosario Blog Day 2007, que se viene ahora el 9 de noviembre en el SEC. Para todos los rosarinos y los que vivan cerca de Rosario, les aviso que todos los que sean poseedores de un blog les puede interesar. Van a tratar todo este tema de la web 2.0. ¿Qué va a ser esto, Rosario Blog Day? Es una jornada que se va a llevar a cabo el viernes 9 de noviembre en el Centro de Expresiones Contemporáneas de Rosario, en el SEC, y va a buscar generar escenarios de intercambio y conversaciones en torno a conocimientos, ideas e iniciativas relacionadas con las llamadas Internet Social o la Web 2.0. La Web 2.0 es el modo de denominar a un conjunto de nuevas tecnologías relacionadas con Internet. Se los voy a explicar así con voz de canal de cable. La web 2.0 es el modo de denominar un conjunto de nuevas tecnologías relacionadas con Internet. Mientras la web 1.0 se caracterizó por los sitios estáticos, la web 2.0, las páginas están vivas y se comunican con los usuarios y entre ellas. Participarán del Rosario Blog Day, hacedores y experimentadores de los nuevos escenarios de Internet, como bloggers, profesionales de la comunicación, empresas y comunicadores de Internet, y emprendedores de Internet, educadores, especialistas en tecnologías sociales de diferentes campos profesionales. Rosario Blog Day cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, del SEC, del Centro de Expresiones Contemporáneas y de Polo, del Polo Tecnológico Rosario, entre otras empresas, medios de comunicación e instituciones que han confirmado su apoyo y su participación. Bueno, ahí se lo dije con voz de interesante. Bueno, yo voy a estar ahí en el Blog Day, el Rosario Blog Day, el 9 de noviembre, así que nos vemos allá. Y ahora pasamos al tercer bloque, el bloque de cine. Bueno, bloque número 3, bloque de cine, como siempre, el tercer bloque hablamos de cine. Hoy les voy a comentar una película que estuve viendo la semana pasada que se llama, bueno, acá en Argentina lo pusieron Ligeramente Embarazada, pero el título original es Knocked Up. Knocked Up, no sé, debe ser un término yankee para definir cuando una chica está embarazada. Es una película, es una comedia, está dirigida por Judd Apatow, acá lo estoy leyendo. Es el mismo director de Virgen en los 40, es estilo de comedia, es una comedia romántica en realidad. Los actores son Catherine Hale, que es la chica esta que la deben conocer seguro de esa película de las hermanas que cambian de cuerpo. Es una película vieja que la pasan 70.000 veces en el cable, bueno, la hermana linda es. Y el otro protagonista es un gordito llamado Seth Rogen, que no sé en qué otra cosa trabajó. Ah, bueno, y la chica que dije antes también trabaja en la serie Grey's Anatomy, ahora que me acuerdo. Bueno, resulta, les cuento más o menos cómo es la historia de la película. Allison, que es esta chica, es una periodista del canal E! Entertainment, que bueno, un día en realidad trabaja ya atrás de cámara como asistente y por su belleza un día la llaman y le dicen que quieren que aparezca un poco más delante de las cámaras. Entonces, ¿qué pasa? Ella sale esta noche a festejar porque está contenta, bueno, porque la van a ascender, va a ser conocida, y conoce a este chico, este gordito, en un bar, que bueno, este chico es realmente es un vago de aquellos que vive de una especie de indemnización que tuvo por un choque que tuvo cuando tenía 14 años y no sé cuánta plata le dio el Estado o no sé quién, y vive de eso. Se vive drogando, vive en realidad, está formando con los amigos una página de internet para mostrar cuánto tiempo salen desnudas las actrices en las películas. Y bueno, entonces estos dos personajes, el chico y la chica, se cruzan en el medio que se la encara. Y bueno, le da una chance, que ellos se toman una cerveza con él, se empiezan a tomar varias copas y empiezan a ponerse cada vez más borrachos y terminan en la cama teniendo sexo sin preservativo. ¿Y qué pasa con eso? La chica está queda embarazada, no se vuelven a ver. Cuando, bueno, sí, se vuelven a ver cuando ya queda embarazada y lo vuelve a llamar al chico. El chico se piensa que lo llama en realidad para tener otra vez sexo. pero le comenta eso, está embarazada y bueno, deciden deciden criar al tener al bebé, porque los amigos de él le empiezan a decir que aborte, bueno, es toda una serie de cosas que van pasando. Bueno, la verdad que es muy llevadera la comedia y una de las mejorcitas que vi este año. Tiene, en Estados Unidos tuvo mucho éxito, acá también la gente la recibió muy bien, un par de cines no la estrenaron, no sé qué problema hubo, pero creo que ya están en todos los cines ligeramente embarazada. Tiene un argumento, esto, ¿quién no conoce a alguien que haya dejado a una novia embarazada o una chica que no es embarazada? Es muy suelen pasar en la vida real, también que en las películas, más que nada las yankees, siempre se tratan distintos los temas y no es como la realidad argentina, pero bueno, tiene costados muy graciosos si quiere para verlo y es... está muy buena, la verdad que me gustó mucho. Es un poco larga, me pareció, por ser una comedia, me pareció que dura casi 2 horas, pero ha sido 2 horas y un poquito más, que personalmente prefiero que las comedias duren 1 hora y media, por ahí. Así que bueno, vayan al cine y pregunten por Ligeramente Embarazada, o seguramente debe estar para alquilar en esos videoclub truchos. Búsquenla como Knocked Up. Knocked Up, como Knockout, pero Knocked Up. Que bueno, es más o menos 100 veces no debo, pero yankee, nada, bueno, más o menos. Y bueno, este ha sido todo el programa de hoy. Espero que les haya gustado. No sé si superé los anteriores. Lo que pasa es que pasó mucho tiempo. Espero poder actualizarlo más seguido. Y bueno, espero que les haya gustado. Y a los que no les gustó, bueno, no lo escuché más. No puedo hacer nada. Si no les gustó, es lo que soy, es lo que hay. Y bueno, gracias a todos los amigos, conocidos, desconocidos, todos los que leen el blog, a todas esas personas que comentan. Y bueno, nada más. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.